List number 28. Mi jefe tiene un acento británico. My boss has a British accent. Se te cayó. You dropped it. Me encanta mezclar bebidas. I love to mix drinks. No sé cómo ahorrar dinero. I don't know how to save money. Siempre estás cambiando las reglas. You're always changing the rules. Hay polvo en todas partes. There's dust everywhere. No cambies de canal. Don't change the channel. Emborrachémonos. Let's get drunk. ¿Cómo puedes beber tanta cerveza? How can you drink so much beer? Quiero cerrar esta cuenta y abrir otra. I want to close this account and open another one. No he tenido una vida fácil. I haven't had an easy life. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Si no inviertes más dinero, el proyecto morirá. If you don't invest more money, the project will die. Deja una propina del 15%. Leave a 15% tip. O sea, el servicio no está incluido en el precio. In other words, the service isn't included in the price. Deja que yo decida eso. Let me decide on that. He perdido 5 kilos en un mes. I've lost 5 kilos in 1 month. ¿Cuál es tu secreto? What's your secret? ¿Cuál quieres, este o aquel? Which one do you want, this one or that one? ¿Cuál es la fecha de hoy? What's the date today? ¿Mencionaron tu nombre en el artículo? Did they mention your name in the article? Tienden a olvidar quién soy en esta empresa. They tend to forget who I am in this company. Voy a subir tu nivel de inglés. I'm going to raise your English level. Mi abuela me dijo que la luna estaba hecha de queso verde. My grandmother told me the moon was made out of green cheese. Ahora sé que no es verdad. Now I know it's not true.